Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 14 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una calurosa bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Isaías. Estaremos leyendo los capítulos del 53 al 56. Empezaremos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él, y como la raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni nunca hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como el sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Alégrate, oh estéril que nunca has dado a luz, prorrumpe con tu cántico y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolor de reparto, porque más son los hijos de la desolada que la de la desposada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no serás confundida, porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra, porque Jehová te ha llamado como una mujer abandonada, triste de espíritu, como la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor Jehová. Esto será para mí como en los días de Noé. Como juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Mi pacto de paz será inconmovible, ha dicho Jehová, quien tiene compasión de ti. Pobrecita, fatigada por la tempestad y sin consuelo, he aquí que yo asentaré tus piedras sobre tus turquesas y pondré tus cimientos sobre zafiros. Haré tus amenas de rubíes y tus puertas de berilo y todo tu muro alrededor de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. En justicia estarás afirmada, estarás apartada de la opresión, la cual no temeréis, y lejos del terror, el cual no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte, quien te ataque caerá ante ti. He aquí que yo he creado el herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo. También yo he creado el destructor para destruir. No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda la lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su vindicación de parte mía, dice Jehová. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Oh todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comer el del bien, y vuestra alma se deleitará con manjares. Inclina vuestro oído y venid a mí. Escucha y vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros un pacto eterno. Los fieles misericordia demostrarás a David. Y aquí que yo he puesto como testigo a los pueblos, como jefe y comandante de los pueblos. Y aquí, llamarás a las naciones que no conocías, y naciones que te conocían correrán hacia ti. Por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de gloria. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven más allá, sino que después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germir, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá más a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y las colinas se interrumpirán en cánticos delante de vosotros y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de los espinos crecerán el ciprés, y en lugar de la ortiga el mirto. Esto servirá de renombre a Jehová y de señal eterna que nunca será borrada. Libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1. Así ha dicho Jehová: guarda el derecho y practica la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que persevera en ello, que guarda el sábado no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. El hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová no hable diciendo: sin duda, Jehová me ha separado de su pueblo. Tampoco diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto: yo le daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el que los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo y abrazando mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Jehová, que reúne a los rechazados de Israel, dice: aún reuniré otros más con sus ya reunidos. Todos los animales del campo, todos los animales del bosque venir a comer. Sus centinelas son ciegos, no conocen. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, videntes echados que aman el dormitar. Sus perros comilones e insaciables. Son pastores que no saben entender, todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Dicen: venid, traeré vino y nos embriagaremos con licor, el día de mañana será como este o aún mucho mejor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la perseverancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto vuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Vosotros sabéis que de la manera que actuamos entre vosotros a vuestro favor, también os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque las palabras del Señor han resonado de entre vosotros, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en vuestra fe en Dios, que se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es necio. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento y pega el que se apresura con sus pies. La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra Jehová. Riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su prójimo. El testigo falso no quedará impune y el que respira mentiras no escapará. Muchos imploran el favor del generoso. Todos son amigos del hombre que da regalos. Todos los hermanos del pobre le odian, cuanto más se alejarán de él sus amigos. Busca quien le hable, pero no los hallará. El que adquiere entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras perecerá. No conviene al necio la comodidad, cuanto menos al esclavo dominar a los gobernantes. El discernimiento del hombre tiene su furor, y su honra es pasar por lo alto las ofensas. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. Eso es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas de la mujer. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Jehová. La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias por este privilegio tan grande, Padre, que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias por instruirnos, por cuidarnos, por guardarnos, Padre. Gracias, Señor, te damos por darnos el favor de los hombres, Señor, en nuestras vidas, Padre. Por esa bendición, Señor, tan grande que tú nos das, Señor, de ser tus hijos, de ser llamados tus hijos, Padre. Padre, con el corazón, Señor, sincero, Padre, delante de ti, Señor, nos presentamos pidiéndote perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra, Padre. Señor, guárdanos. Señor, límpianos. Lávanos con esa sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Padre. Haznos, Señor, digno de estar delante de ti, Señor, con un corazón limpio, una mente limpia, Padre. Un cuerpo purificado, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tú te lo mereces. Padre, en esta semana, Señor, hemos estado, Señor, orando, Señor, por peticiones específicas, Padre. Señor, te estamos pidiendo, Padre, que tú, Señor, pongas la mano de sanidad, Padre, sobre los enfermos, sobre aquellos, Señor, que tienen una necesidad, sobre aquellos que nos están escuchando y que tienen familiares, Padre, o que ellos mismos, Señor, están sufriendo de enfermedades en su cuerpo, Padre. Nosotros te pedimos, Señor, de una manera especial, Señor, que tú en este momento, Señor, toques esa enfermedad, la rechaces, la limpies, Señor, limpies estos cuerpos, Padre. Declaramos victoria, declaramos sanidad en estos cuerpos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes tu mano de sanidad, Señor, para hacerlo, que tú tienes, Señor, el poder, Señor, para sanar los cuerpos. No importa, No importa cuál sea el reporte de los doctores. No importa, Señor, cuál sea el pronóstico que se haya dado, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder, Señor, para transformar cualquier reporte, cualquier diagnóstico malo, Señor. Lo puedes transformar en un milagro, Padre. Señor, también te pedimos por todos aquellos que han perdido sus trabajos, todos aquellos que estamos o que están buscando trabajo, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor, Señor, tú hagas algo, Padre. Que tú, Señor, abras puertas de oportunidades, Padre. Que tú pongas las conexiones divinas, que tú pongas las conexiones necesarias, Padre, para que tu pueblo, Señor, tenga mejores trabajos, mejores empleos, mejores salarios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, abras esas puertas, Padre, porque tú eres el Señor de los trabajos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que toca se le abre, y muchos de nosotros, Señor, estamos tocándote, Señor, pidiéndote, Señor, por mejores trabajos, mejores oportunidades, trabajos a aquellos que no tienen trabajo, Padre. Ayúdalos, Padre, por favor. También, Señor, te pedimos, Señor, por todas esas familias, Señor, que están desunidas, todos aquellos hermanos que están desunidos por cuestiones de malos entendidos, por chismes, por cualquiera que sea el motivo, Señor, que estas familias están divididas, Padre. Te pedimos, Señor, de una manera especial, Señor, que tú, Señor, traigas tu espíritu de unidad, Señor, en estas familias, Padre, para que ellos, Señor, unidos, Señor, puedan reconocer, Señor, que tú eres un Dios, que tú eres el Dios de dioses, Señor de señores, y que juntos, como familia, Padre, así como tú quieres, Señor, seas alabado, Padre, seas glorificado, Padre. Te pedimos por estas familias. Tú las conoces, Señor, tú sabes cuáles son, Señor. Por favor, Padre. También te pedimos, Señor, por estos hijos, Señor, que están fuera del camino tuyo, Padre. Aquellos hijos descarriados e hijas descarriadas, Padre. Tú las conoces, Padre. Tú conoces las necesidades de estas familias, Señor, sobre sus hijos y sobre sus hijas, Padre. Por eso, Señor, te las estamos poniendo delante de ti, Señor, para que tú uses las circunstancias que están alrededor de sus vidas, Padre, para que ellos puedan venir a ti, Señor. Manda ángeles ministradores a sus vidas, para que ellos te puedan conocer. Aquellos que te han conocido, Padre, puedan volver a tener una relación nuevamente contigo, a reconciliarse contigo, Padre. Y aquellos que no te conocen, Padre, que te puedan conocer, que puedan saber de dónde agarrarse, Padre, porque tú, Señor, eres el que tienes el poder, tú eres el que tienes la salvación, Señor, para tu pueblo. También te pedimos, Señor, por las finanzas de tu pueblo, Señor. Muchos de nosotros no sabemos cómo administrar lo que tú nos das, Señor, en finanzas. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores administradores de lo que tú nos das, de las bendiciones que tú nos das, Padre. Ayúdanos, Señor, a saberlo administrar para nosotros también poder saber cómo bendecir a los demás, Señor. Nuestras finanzas, Señor, el enemigo ha venido, Señor, como león rugiente, Padre, a devorar, Señor, lo que tú nos das, Padre. Muchas veces él viene y devora rápidamente lo que tú nos das, Padre, porque no tenemos el conocimiento. Dice tu palabra que tu pueblo no perece por ser un pueblo débil, sino que tu pueblo perece por la falta de entendimiento. Muchas veces somos ignorantes, Padre, y al no saber cómo administrar las bendiciones que tú nos das, el enemigo viene y nos las quita, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos hagas ser buenos administradores, no solamente para nosotros, Señor, sino también para enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, cómo administrar, Señor, lo que tú nos das, para que seamos una generación bendecida, una generación fructífera, y que nuestras generaciones sean unas generaciones bendecidas, Padre. Gracias, Padre. También, Señor, yo en lo personal, Padre, te pido, Señor, por mi familia, Señor, por mis hijos. Te pido, Señor, por las necesidades de mis hijos, Padre. Te pido por las necesidades de mi esposa, de mi familia, Señor, de mi madre, de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Te pido que yo soluciones cualquier problema que mi familia tenga, ya sea de financiera, ya sea de salud, Padre. Cualquiera que sea su necesidad, Padre, yo te pido, Señor, que tú lo hagas, que tú vayas y los toques, Señor. Padre, también te pido, Señor, que nos hagas sensibles, Señor, que a todos los que nos están escuchando, Señor, nos hagas tener la sensibilidad, Señor, para entender tu palabra, para escucharte, Padre. Saber, Señor, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo escuchar, Señor, y cuándo poder hablar lo que tú, Señor, quieres que hablemos, y que cuando hablemos, hablemos sabiduría, hablemos entendimiento, Padre. Padre, ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a tener esa sensibilidad, Padre. Tú lo puedes hacer, Señor. Y esas, Señor, son las peticiones que tenemos en este día, Señor, delante de ti, Padre. Bendícenos, Ayúdanos, Padre. Declaramos, Señor, que en este día, Señor, nosotros nos vestimos, Señor, con la vestidura de protección, Señor, de la sangre poderosa de Jesucristo, Padre. Tus bendiciones, los favores, Señor, nos persiguen todos los días de nuestra vida, a nosotros y a nuestras familias, Padre. Gracias te damos por eso. Y gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por no desecharnos del hueco de tu mano. Gracias por todavía vernos, Señor, por ser paciente cuando no te hacemos caso, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Ahí se pueden suscribir a este podcast, que son absolutamente gratis. Recuerden que este podcast no está promoviendo ninguna religión. Todos son bienvenidos. Simplemente estamos leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios por nuestras necesidades. De ahí en más no promovemos ninguna religión, ninguna doctrina, solo que todos son bienvenidos. Y también si tienen algún comentario, alguna pregunta, sugerencia o tienen una petición, recuerden que esta semana estamos orando por peticiones específicas. Pues mándenos un correo electrónico con su petición, si es que tienen una, o sus comentarios a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com. También ahí esta dirección la pueden encontrar en nuestra página de internet, o también nos pueden llamar al teléfono área 830-554-9082, dejar su mensaje. Y pues sin más amigos, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.